¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Viernes 8 de noviembre del 2024. Ya estamos. Pues ya pasaron los pips, ya vamos al Guadalupe Reyes, así de que pues a disfrutar esta temporada de fin de año aquí, aunque todavía pues tenemos huracanes. Acaba de pasar Rafael allá por Cuba, en categoría 2, así de que pues hay que mantenernos informados. Otra vez nos pasó cerca. Pero pues nada de qué preocuparnos. Acuérdense que la temporada de huracanes termina el 30 de noviembre. Por lo pronto, quédese con nosotros esta noche. Esta es la emisión número 5073 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, en el control operativo técnico de este programa en el radio, Juan de Dios Rincón, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien la noche de hoy y bueno, pues con estos temas tan interesantes, Robert, que siempre nos traes. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de la era inteligente. Tiempo Oye, de cooperación. pero de lo que pasó esta semana, como que no es No. una era De muy inteligencia inteligente, no hay ¿no? nada. Bueno, pues eso es por a quién le vas tú, ¿no? Bueno, no solamente lo que pasó ahorita, sino lo que ha venido pasando. O sea, no, yo de por sí una guerra no es muy inteligente que digamos, ¿ok? Estoy de acuerdo. Entonces, hay muchas cosas que sí no son inteligentes, pero bueno, aquí a qué nos referimos. A la parte digital, a la parte de lo que se está logrando con la tecnología, que me parece, pues, de verdad un avance tremendo. Aquí la gran pregunta es, ¿qué tanto se quieren hacer las cosas bien a través de la inteligencia artificial y de todo lo que conlleva? La implementación de estas tecnologías en nuestros diferentes procesos y de toma de decisiones. Bueno, Entonces, ahí yo creo que está el meollo del asunto. ¿Qué tan inteligente lo van a convertir o se está convirtiendo? Y la gran pregunta es, ¿para quién? ¿Inteligente para quién? Ya sabes que yo okay. siempre refuto aquí sí, yo sí estoy de acuerdo con la inteligencia artificial y todo, pero es como cuando decimos, yo tengo fe en Dios, no en el hombre, ¿ok? O sea, ¿qué Bueno, me va a venir a ya decir el hombre a mí de es Dios? una comparación muy Yo no, pues sí, yo elevada. tengo fe en la inteligencia artificial de que sí puede resultar una herramienta muy eficaz, incluso, Robert, para traer paz al mundo. Pero quien la implementa son los humanos. Ah, bueno, Entonces, ahí bueno, está el ¿y meollo. dónde viene la comparación? Ya ves qué hicieron los humanos con la Inquisición, usando la fe, Ah, bueno, y si te vas ¿sí? a la historia, claro. Exacto. Entonces, pues de alguna manera, pues metemos esta era inteligente por los avances tecnológicos, por eso es inteligente, pero ¿qué hay detrás, no? Qué Entonces, bueno, bueno. por eso el tema o el título, ¿no? Dice la era inteligente, tiempo de cooperación. Que mira, quien lo escribe es Klaus Schwab. Klaus Schwab, pues es este Es el fundador y el chairman of the board del Trustees, que son los que diseñaron esta reunión del World Economic Forum, ¿no? O sea, es un tipo que políticamente a nivel mundial, pues tiene mucha influencia por estos eventos que realiza del World Economic Forum. Y él fue el que denominó la cuarta revolución industrial, la entrada del mundo digital y la tecnología. Ahora él habla de que ahora estamos ya en la era de la inteligencia, que él ya la denominó la sexta revolución industrial. O sea, ya pasamos por la quinta, ¿Y cuál era la quinta? Internet. Ah, okay. Y la sexta es inteligencia artificial, aunque no se queda nada más en inteligencia artificial. Aquí dice, los rápidos avances en inteligencia artificial, computación cuántica y blockchains nos han catapultado a la era inteligente. A eso es a lo que él le denomina era inteligente. Hay que entenderlo porque es el avance de la tecnología, la computación cuántica. Que voy a preparar un programa para entender eso de la computación cuántica, que bueno, la diferencia con la computación tradicional es que la computación cuántica tiene capacidad y velocidad casi ilimitada, o sea, no nos podemos imaginar la velocidad de procesamiento de estas computadoras cuánticas. Porque ya procesan a la velocidad de la luz, a la velocidad de la transmisión cuántica de los átomos. Por eso le ponen cuántica, pero es la capacidad de almacenamiento o la capacidad de procesamiento y la velocidad de ese procesamiento. Eso es la computación cuántica en tres o cuatro palabras. Y el blockchain, que ya habíamos hablado, que ha estado muy, muy, como muy callado la tecnología de blockchains, solamente la escuchamos en las criptomonedas, ¿no? Por el Bitcoin, que fueron la primera criptomoneda que utiliza esta tecnología de blockchains, que el blockchain es otra vez, junto con la computación cuántica, las capacidades de almacenamiento masivo, de una manera ilimitada prácticamente, ¿no? Y el blockchain que te da una seguridad impresionante en las transacciones que guardes a través de blockchains, que también valdría la pena otra vez traer un programa de esto. Pero el tema, Klaus Schwab nos dice que la era inteligente es la inteligencia artificial, la computación cuántica y el blockchain. Y entonces en este artículo vamos a ver cómo afecta el desarrollo humano y de las sociedades en esta era inteligente, que son tiempos de cooperación, porque a la mano vamos a tener estas herramientas que nos van a hacer, pues, quien domine todas estas herramientas van a ser muy superpoderosos, ¿no? Ahí Y está. ahí es donde las empresas pues tienen que voltear a ver en esta nueva era de la cooperación. Y no solamente la cooperación, una cooperación consciente, Ah, sí, claro. consciente de qué resultados van a cultivar, qué resultados van a provocar, hacia dónde se están yendo y con qué intención. No sé si, o sea, bueno, yo creo que a eso Bueno, se refiere con la cooperativa, que sea cooperativa y consciente. claro. Y porque el potencial humano se va a ver mejorado tremendamente. Para bien y para mal. Obviamente, o como toda herramienta, Laura, como la uses, es Claro. el beneficio que te va a dar. Por eso él habla de este mundo de una manera cooperativa, ¿no? O sea, la inteligencia social, geopolítica, tecnológica y ambiental será fundamental para el éxito en esta era digital. Así es de que está buenísimo el tema, no se me vayan, quédese con nosotros. Estos temas creo que hay que seguirlos comentando y platicando y aprender, amigos, sobre todo, aprender de ellos. Así es de que vamos a un primer corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Ya todo mundo preparándose para las posadas, para festejar a la Virgen, para... ¿ya tienes invitación de posadas? Hay que echarse todas las posadas, ¿no? Ya no está, como que ya no están de moda las posadas. Claro que están de moda las posadas, Roberto. Pues Pues hay no te que... inviten, es diferente. Ah, pues bueno, yo ya estoy en modo posada, así es de que aceptamos sus invitaciones. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Amigos, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual. 8 tiendas. Acabamos de inaugurar la octava tienda hace como un mes, que yo le invito a que visite. Está en Perinorte, a la altura de la salida de Francisco de Montejo, el fraccionamiento Francisco de Montejo. Y ahí la ventaja de esta tienda es que es un showroom. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede ver los materiales que dispone Aditimper ya instalados, por ejemplo, las pinturas, los aislantes térmicos, los recubrimientos decorativos, y los puede ver, los puede tocar, los puede admirar y darse cuenta cómo quedan ya instalados. Y ahí los especialistas pues le pueden ayudar a escoger el material que usted necesita. O es más, ellos pueden hacerles la chamba. Así es de que consulte Aditimper, vaya a su octava tienda ahí en Perinorte, o contáctelos a través de su tienda virtual, este portento tecnológico que le permite a usted comprar todos los productos, se los envían hasta la puerta de su casa o de su construcción y ahí puede consultar a los especialistas de Aditimper. www.aditimper.com.mx y también no se pierda las ofertas que ponen en la tienda virtual que son verdaderamente impresionantes. aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con este tema, la era inteligente, tiempo de cooperación. ¿Por dónde le entramos, Laura? Así es, Robert. Y bueno, pues mencionaste que hay que gestionar esta era inteligente con cooperación y de manera consciente para que esta revolución del potencial humano pueda ser para mejor y no para perjudicarla, ¿no? Y bueno, ahora lo que menciona aquí es que, haciendo un pequeño resumen, hace casi una década, desde el 2016, que se acuñó, como tú mencionaste, la cuarta revolución industrial, ¿sí? Pues se podía ver un mundo en el que la fusión de nuestras realidades, tanto físicas como digitales y biológicas, transformarían lo que son las industrias y las sociedades, ¿sí? Y efectivamente lo vemos hoy en día, sobre todo en la medicina, Robert, es impresionante Claro. lo que se ha logrado, ¿cómo se le llama a la robótica? y Sí, la también medicina, las impresoras la impresión en 3D. pero de órganos, o sea, creo que ya imprimieron el primer corazón humano, ¿no? ¿Te Algo, parece? algo sí. ¿Alguna noticia que sí funcionó? No sé, pero sí sé que ya estaban en eso, si no es que ya lo hicieron, ¿sí? Entonces, pues todo esto es un potencial para cambiar profundamente todos los aspectos de nuestras vidas y es lo que estamos viendo hoy en día. Y bueno, cabe ponerle entre comillas para bien o para mal, ¿sí? Entonces, pues a medida que estamos en esta aceleración exponencial de cambio tecnológico, pues queda claro que ya no solo estamos inmersos en un cambio industrial, ¿sí? Sino que ahora lo que llama el autor Klaus Schwab, la era inteligente, ¿sí? Que pues es una era en la que se va mucho más allá de la tecnología y que de lo que se trata es de esta revolución social que tiene el poder para elevar a la humanidad. Y aquí lo cita, o a cambio de fracturarla, o sea, Para bien o para mal, como o tú ese decías. a la humanidad o la fractura. Es ahí esa línea delgada en la que está este avance tecnológico, este avance, híjole, pero fíjate, me gusta cómo lo plantea. Se requiere, ya no estamos hablando de una revolución industrial o una revolución tecnológica, estamos hablando de una revolución social. Claro, ¿Cómo claro. nos relacionamos entre nosotros? ¿Con qué intención lo estamos haciendo? Y no solamente cómo nos relacionamos entre nosotros, sino entre nosotros los humanos, entre los países vecinos y lejanos, sino también con el mundo, con la tierra madre que nos provee de un sol, de un cobijo, de alimentos, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo y hacia dónde se va a utilizar esta era inteligente que impulsa estos rápidos avances, obviamente en la inteligencia artificial, en la computación cuántica, como dijiste, y el blockchain, ¿sí? Y que está transformando todo, todo desde este momento que estamos hablando y que está cambiando todo. Y en tiempo real, como dice, o sea, Tiempo en real. nuestro día a día, porque la inteligencia artificial la tenemos en nuestros teléfonos y el promedio de que pasamos el tiempo con el teléfono es de 6 a 8 horas a nivel mundial. Así es de que échenle ustedes cuenta si esto no tiene el poder de elevar la humanidad. Si no nos damos cuenta o somos conscientes de ese potencial que tenemos en la mano. La era inteligente ha llegado. Estas tecnologías convergentes, o sea, hablamos de la inteligencia artificial, la computación cuántica y el blockchain, que son tecnologías emergentes. Es precisamente favorecen esta transformación, debe de favorecer el desarrollo de la sociedad, fíjate, desarrollo de la sociedad en lugar de dividirla. Porque el mundo actual, amigos, estamos pues en un mundo con guerras, en un mundo muy, muy desigual, muy dividido. Entonces, estas tecnologías deben ir mucho más allá de los avances tecnológicos para mejorar realmente el potencial humano. Fíjense, esta frase es importante porque lo que hay atrás de esto es el consejo o la motivación de aprender esto que está más allá ya de la tecnología. Es imperativo que desarrollemos inteligencia ambiental, inteligencia social, inteligencia geopolítica junto con la inteligencia tecnológica. Fíjate cómo nos une estos puntos en esta reflexión que debemos verdaderamente, amigos, de desarrollar esta inteligencia ambiental, pues porque, oigan, tenemos el calentamiento global, tenemos la amenaza de que si no detenemos esta calentura del planeta, pues es la extinción del ser humano. Esta inteligencia social, la sociedad está tan dividida, pues voltemos a ver nuestra sociedad en nuestro país, voltemos a ver a los norteamericanos que acaban de elegir presidente y que están sumamente divididos socialmente. Y esta cuestión es de inteligencia geopolítica que habla pues de las guerras, de esta división económica, de esta guerra fría, de esta guerra económica entre los chinos y Occidente, etcétera, y la inteligencia tecnológica. Así es de que esa reflexión se me hace muy importante. Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Un fin de semana ya soleado, con bajas temperaturas. Bueno, bajas, entre comillas, yo sigo sintiendo calor y bueno, pues a disfrutar el fin de semana todavía caluroso. Ya estamos a punto de terminar la temporada de huracanes. Bueno, estamos empezando noviembre, pero hay que tener fe, hay que mantenerse informado de todas formas. Así es de que me acompaña Laura Alcalá Oliver y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros, una gran variedad de alternativas para que ya puedas tener tu seguro de gastos médicos y hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9994-100170. También nos puedes encontrar en nuestra fanpage como arroba alcalaoliver.com o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Y mire, como siempre se los recomiendo, la asesoría es gratis. Y mire que para obtener y comprar un seguro de gastos médicos mayores, necesita estar usted con un profesional de los seguros para que le dé una muy buena asesoría. Y Laura no le cobra por esa asesoría. Pero bueno, regresamos aquí a la plática de esta noche, que está muy interesante, Laura, este tema de la era inteligente. Y fíjate, lo que ya mencionabas hace rato está muy interesante. La inteligencia artificial y la automatización ya están causando disrupciones en sectores enteros. En el sector de la salud, por ejemplo, que tú ya lo mencionaste, algunos sistemas basados en inteligencia artificial están superando a los humanos para el beneficio de los pacientes. En el campo del diagnóstico, la inteligencia artificial ayuda a los médicos a tomar decisiones más precisas, analizando enormes cantidades y conjuntos de datos para descubrir nuevos fármacos y desarrollar planes de tratamiento personalizados basados en información genética. Este creo yo que es el ejemplo clásico de un beneficio de la inteligencia artificial y de la computación cuántica, porque la inteligencia artificial, una de sus capacidades primordiales, es el analizar esa cantidad de datos en un diagnóstico, por ejemplo, que un médico, pues por mucha información que tenga tu doctor, no puede analizar tantos datos que hay en el mundo de la salud como lo puede hacer la inteligencia artificial. Y si lo hace a través de una computadora cuántica, que su velocidad es, pues no, está mal que yo diga infinita, pero tiene una velocidad tremendísima. O sea, el análisis de datos se convierte en una herramienta poderosísima para el doctor. Claro. Es un ejemplo Y clarísimo. más que nada para el diagnóstico. Claro, sobre Sí. todo el diagnóstico, porque pues puedes analizar cientos de miles de casos que Claro. están en los datos, que un doctor, pues muy limitado como nuestro cerebrito, pues no es capaz de hacerlo, ¿no? Bueno, me acabas de hacer recordar la famosa serie de Doctor House, que ampliamente le recomiendo a la audiencia que lo vea, porque este infeliz, porque no tiene otra manera de describirlo, pasa a matar a todos sus pacientes haciendo pruebas de que, ah, tal vez es esta cosa, y entonces métale esteroides o métale antibióticos o inyéctale no sé qué, o puede ser un, no sé, un bicho que está en el cerebro, ábrele la cabeza y haz una. Quítale un pedacito para ver qué es, y así sucesivamente, y que no está lejos de la realidad, si bien es una serie televisiva De y ficción. que, pues no, ni tan ficción, porque allí habla de padecimientos reales y cómo se tratan los padecimientos, ¿no? Pero, pues, que pase a matar al cliente, digo, al paciente, eso es una locura, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas siempre salva, acaba salvándolos. O Ya sea, cuando. no los mata. No, pues hay veces que ya por más que experimento, por lo menos de los experimentos, no, pero sí llega un momento en que no atina a qué enfermedad tiene, que es a lo que voy. No le atina al remedio para Pues sí. identificar la, esa es la cosa, no le atina al remedio para identificar el padecimiento. Pero bueno, y Sí. esa temática es la que te mantiene pegada a la televisión. Porque si le ponen una inteligencia artificial, pues ya pierde Pues te su diré, chiste. volvemos a lo que acabas de decir, la inteligencia artificial se basa en la información que tiene, pero también como el humano se puede confundir porque puede encontrar ciertos síntomas que son similares a un padecimiento y diagnosticar algo que no es y ponerle un medicamento erróneo, De si es acuerdo. posible. Sin Sí, embargo, es posible. obviamente, y hasta que me vas a decir, es más exacta. Ah, Ah, claro, su claro. margen de error es Exacto. Estoy de bajísimo. acuerdo, pero tampoco es, ¿cómo se dice? Infalible. Infalible. Exacto. Gracias por la De acuerdo, palabrita. pero oye, pues tú como humano que te diagnostique una inteligencia artificial o un doctor, sabiendo que Ah, las... no, claro. Por supuesto vas a querer usar la tecnología a tu favor. O bueno, mira, que esta serie tiene, es de los del año 2000, creo. Ah, no sé, tiene 2001, una muchos cosa años. así, que no se había desarrollado tanto como ahorita el internet y todo. Y bueno, más la inteligencia artificial, ni decirse, ¿sí? Y bueno, en esa época, pues, era lo que se tenía que hacer, o sea, los doctores, ¿qué tenían que hacer? Probar y medir tu famoso Metodología. metodología, probar y medir y probar y ver si era por acá o no era por allá. Entonces, con esta información de la inteligencia artificial, los avances son tremendos. Absolutamente. Así son los costos también. Por eso, Ah. así, así son los costos. No, sí, una entradita al hospital, hasta los calzones te baja. No, bueno, Bueno, eso sí, esa textualmente. habría que hablar de otra, no, es ahí la medicina se ha ido a las nubes, pero por otras razones. Pero bueno, Bueno. otro de los términos es en la agricultura. Los productores están utilizando la inteligencia artificial para optimizar los rendimientos de las cosechas, mientras que las industrias manufactureras están utilizando sistemas inteligentes para mejorar la eficiencia de la cadena de suministros y reducir los residuos. Incluso el sector de finanzas, uno de los más conservadores, está siendo revolucionado para algoritmos impulsados por la inteligencia artificial que predicen, fíjate, predicen los movimientos del mercado con una precisión y rapidez cada vez mayores. O sea, que tu consejero de inversiones fuera una inteligencia artificial, pues también hay que hacerle caso, ¿no? Aunque ahí la parte legal, porque como dice esto, también hay riesgos y desventajas potenciales. La automatización va a desplazar a millones de trabajadores y aunque creará nuevas oportunidades de trabajo, tenemos que asegurarnos de que contamos con las políticas y sistemas educativos y las redes de seguridad social necesarios para verdaderamente ayudar a las personas en esta transición a los nuevos empleos y a los nuevos beneficios económicos que toda esta transformación nos está trayendo. ¿Cómo ves? Interesantísimo, pero si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes aquí en Fórmula en los Negocios, a disfrutar el fin de semana. Pero quédese con nosotros que tenemos una conversación mucho, muy interesante para usted. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, déjeme platicarle de nuestros amigos de Megasur. Grupo Megasur se especializa en brindar un servicio basado en la calidad, rapidez y seriedad de una empresa líder en el sector gasolinero. Usted distingue a Grupo Megasur por sus gasolineras G500. La verdad que ellos están en su misión de satisfacer integralmente la necesidad de combustibles de nuestros clientes a través de la excelencia en nuestros procesos, productos y servicios, brindando oportunidades de mejora y desarrollo de todo lo que conformamos en la organización. La verdad que, pues yo le invito a corroborar esto que le platico de Megasur, a pasar a sus estaciones de servicio G500 para comprobar lo que le platico y lo invito a que escuche a nuestros amigos de Megasur que nos vienen a platicar cómo han logrado tener esta trayectoria en su organización a través y ayudados por nuestros amigos de Bester Consultores, que Bester Consultores, amigos, ellos te llevan, te dirigen, lo hacemos a través de metodologías y herramientas en tres grupos de servicio: estrategias, calidad y liderazgo. O sea, es importantísimo entender que Bester Consultores te puede llevar de la mano para establecer qué clase de organización quieres ser, qué mercado quieres conquistar, qué te distingue. Te ayudamos a definir estos aspectos fundamentales al desarrollar tu modelo básico de negocios, planeación estratégica, seguimiento e impulso de la estrategia, ordenamiento y enfoque estratégico para pymes, mejora continua en Kaizen, Teian y el círculos de calidad, manuales de organización. Bueno, ¿qué le puedo decir? Usted va a escuchar a estas organizaciones como Megasur, cómo le está haciendo de la mano de Bester Consultores aquí en Fórmula en los Negocios y podemos aprender. Son testimonios vívidos, fehacientes de los resultados que puede usted obtener. Así es de que escúchelos aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, regresamos a nuestro estudio virtual. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con este tema de la era de la inteligencia. ¿Y con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues también esta era inteligente está transformando, bueno, esto, nuestra forma de vivir, ¿sí? Las ciudades se están volviendo cada vez más inteligentes, con sensores, con la inteligencia artificial que lo gestiona todo, desde el tráfico hasta el consumo de energía. También lo vemos en los hogares, ¿sí? A través de, pues, los sensores de luz, los sensores también para prender y apagar, pues, aires acondicionados y cosas así, que todo esto, pues, de alguna manera mejora la calidad de vida. O sea, que te olvidas de estar prendiendo y apagando luces, Sí, pero lo solo importante con es tu de que te movimiento. ayuda a ahorrar Ah, no, energía, claro, por que supuesto. eso te convierte en sostenible, ¿no? Pues te diré, ah, porque yo tengo unos foquitos inteligentes y se la pasan prendiéndose Ah, solos bueno, y ahí ahí, es el aparatito. pues Habría sí, hay que reclamar allá donde los compré. Pero bueno, que ahí el ahorro no es así del todo porque sí, sí, pues se consume más y se prenden durante el día, ¿no? Por supuesto. Y bueno, también aquí habla del surgimiento del metaverso y de los mundos virtuales, que eso también es un tema muy extenso, Robert. Esta parte pues, ¿qué es el metaverso? Pues son esos, cuando te pones tus lentes y te vas virtualmente a un mundo a un en mundo donde, virtual, digital. exactamente, en donde incluso hoy en día no solamente sirve para trabajar y socializar, sino que también se han convertido en activos digitales, ¿sí? Comerciales. Así es que, por ejemplo, hay una plaza en donde vas a socializar virtualmente a través de estos lentes y el metaverso, para que la gente me entienda, en donde, pues, si entras a una tienda, pues esa tienda tiene dueños, ¿no? Y esos dueños, pues de alguna manera pagaron ese espacio y cada vez que tú quieras entrar, pues yo creo que vas a tener que pagar o algo. No sé, yo nunca me he metido al metaverso, pero sí sé que existe y sé también que está creciendo tremendamente y que hay propiedades y hay comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ese es un tema también muy extenso. Sí, aunque creo que no ha crecido Como como se quisiera. anunció, como quisiera, Bueno, ¿no? pero porque es caro, o sea, solamente el parcito de lentes, Pues imagínate, y bueno. además cuando entras a ese mundo, pues tienes que tener lana para poder entrar a donde quieras entrar, así como hoy vas al cine, tienes que pagar, vas a un restaurante, tienes que pagar, vas a ver, no sé, el fútbol americano, tienes que pagar. Claro. Sí, entonces pues yo me imagino que es un segundo mundo virtual, claro, pero que al estar ahí, pues tienes que, pues habrán pobres y habrán ricos, ¿no? Pues sí. Habrán los que sí puedan entrar en primera fila y habrán los que tendrán que quedarse allá en, ¿cómo les dicen? La pollera, no sé, la parte de atrás. Pero bueno, pues pensemos que el mundo, si bien es mayor la desigualdad, pero la Sí. economía del mundo, pues ha crecido, o sea, Sí. gracias a la tecnología. Entonces, bueno, como dice también aquí, dice, sin embargo, la enorme demanda energética de estas nuevas tecnologías, especialmente en áreas como la minería de criptomonedas y la computación de la inteligencia artificial, debería hacernos reflexionar. Este factor debe equilibrarse con la creación de soluciones de energía renovable, claro. Las criptomonedas consumen, los mineros que le llaman, o sea, donde se Sí, almacena mucha el energía, blockchain, claro. pues son cadenas de computadoras que necesitan mucha energía, ¿no? La inteligencia ambiental también consiste en garantizar que la era inteligente no agrave el cambio climático, ni agote nuestros recursos naturales, sino que nos ayude a mitigar los riesgos ambientales para construir economías más sostenibles, que yo creo que es un punto muy importante pensando en esta inteligencia social, geopolítica y tecnológica y ambiental, ¿no? Y creo que pues ahí la misma tecnología nos va a ayudar. El otro día estaba viendo un documental donde ya están desarrollando baterías del tamaño de un aparato telefónico, pero que es capaz de darle energía a estos carros eléctricos. Imagínate una batería del tamaño de un teléfono que te dé toda la energía para un coche eléctrico. Eso es un avance tremendo y sustancioso para los autos eléctricos, ¿no? Sí, Y bueno, a medida que delegamos más la toma de decisiones a los algoritmos, a la inteligencia artificial, corremos el riesgo de exacerbar las divisiones sociales, especialmente si los sistemas no están diseñados con equidad, inclusión y una comprensión de lo que significa ser humano, que esa es la parte de la inteligencia social, y es el siguiente paso donde tendrán que evolucionar todos estos sistemas de inteligencia artificial, que verdaderamente los que diseñan los algoritmos, pues incluyan estos preceptos sociales de equidad, de inclusión y de tener una mayor comprensión de lo que significa ser humano. Acuérdense, amigos, que la inteligencia artificial, su principal función, bueno, pues es imitar el cerebro humano. Entonces, pues tendrán que incluirle estas habilidades. Y bueno, con el advenimiento de la era digital, amigos, nos enfrentamos tanto a oportunidades como a riesgos sin precedentes. Pero bueno. Y esto continuará. Vámonos, se nos acabó el programa. Pues gracias amigos por escucharnos, espero les haya gustado el tema y pues bueno, hay que saber más de esta información. Gracias, Robert. Bien, amigos, gracias, Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.